Inculcate, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Estamos al aire. Hola, soy DJ Neo5 y estamos escuchando Nunku y Zulu. Hey gente, es viernes y estamos dando paso al fin de semana y eso significa que Nunca y Zulu Radio está otra vez en sintonía. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Neo5, quien se dedica a todo lo que es la producción musical. Bueno, para conocer un poco su inicio y cómo ha sido toda su trayectoria, pues vamos haciéndole unas pequeñas preguntas que sé que ustedes también están interesados en conocer. ¿Por qué escogiste tu nombre como Neo5? ¿Por qué Neo5? El nombre de Neo5 yo trato de asociarlo un poco como en sí al número 5, que como a mi vida adopta la música, es como el quinto elemento, entonces es parte ya de mi vida y es por eso es que es el número 5 o Neo5. ¿En qué rama del hip hop te desempeñas? Mi proceso, he estado por todas las ramas, empecé haciendo breakdance, he hecho un poco de graffiti, estuve también algún tiempo en el MCing, pero actualmente y desde algún tiempo mi proceso ha sido más el DJ. ¿Por qué escogiste el DJ como la rama que más te apasiona? Me gustó mucho el investigar la música, el estar coleccionando. Antes era como algo súper importante dentro del hip hop, esta parte de coleccionar tu música. Esto me llevó a conocer muchos grupos, tanto ecuatorianos, latinoamericanos, del mundo. Y en los eventos, esa era como mi función, o sea, dar a conocer esta música a todo el público con el que compartimos los escenarios. Y por otro lado, siempre me apasionó estar en la producción, estar como atrás de lo que un artista presenta. Entonces era como que complementaba muy bien la producción con la parte del DJ. ¿Y para ti qué es el DJ? Para mí, criterio personal es como que el elemento más importante, ya que es el ritmo, es de donde nace todo, es todas las raíces de que se esparcieron por el mundo. Entonces la música es la forma de compartirla y de también compartir con el resto de elementos. O sea, todos los elementos están en torno al DJ para conjugarse y eso es hip hop. ¿Cuánto llevas practicando el DJ para más o menos conocer todo sobre él? Llevo un proceso de unos 12, 13 años en el medio del DJing. He compartido escenario con muchos grupos, muchos estilos, no solo en hip hop, también he tenido la oportunidad de presentarlo en grupos de rock, grupos experimentales, hemos hecho también procesos mediante el DJ. ¿Y el huerto cuándo nació? Bueno, el huerto nace más o menos en el año 2005, un poco antes, siendo como un estudio netamente casero. Estábamos algo más del colegio, si me entiendes, del colegio, el barrio, todos los grupos que recién empezaron a emerger. Era como que era el espacio donde todos empezamos a cultivar esa cultura. Desde algo, un lado más empírico, a medida que pasó el tiempo, es como que la evolución fue marcando una diferencia en cada producción. Vamos conociendo un poquito más del trabajo de Neo5 dentro del Huerto Estudio. Vamos sonando esos temas, así que sigan en sintonía. Ya sabes, estás escuchando Nunca y Zulu. Sim, entiende. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. El demonio ha dejado porque el infierno es perfecto. En contra del sistema, de nada me arrepiento. Seguimos en lo nuestro, la música me hace eterno. Jugando con falla, prendo el vuelo y no es juego. El infierno está vacío, los demonios andan sueltos. Energía pura navegando en silencio. A favor del viento que en busca de mis sueños. Con la mirada arriba mientras que hago un trago al suelo. No cuenta con mi infierno si te gusta como quema. Camino por la sombra. Fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cuando quiera quiero, resucito cuando muero. Yo soy mi ritual, yo soy mi abuelo. El tiempo no se come, el mundo se mastica. Cada quien con su película, créalo pa' que eso sea. Nunca se rinda, más temprano que tarde. El silencio le otorga la energía, merita, nadie me quita. Silenciosas verdades, mentiras verdaderas, rosales sin espinas. Esto no es para cualquiera. Lo que tengo de vivo lo tengo de guerra. No es que lo opaque, no es que se opaque. Refleje y verá que todo le sale. El que está mal es porque así lo quiere. El infierno en la tierra, siempre bien, siempre nea. Si mantenga lo real, si se pierde ojalá vuelva. Si ojalá quisiera, si ojalá pudiera. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. Estamos al aire. Temazos producidos por el compa, así que si no sabes por dónde producir, ya lo sabes, cáete al huerto. Continuamos con nuestra entrevista con nuestro invitado. En tanto al huerto, ¿qué tipo de producciones han tenido en tanto a nivel nacional e internacional? Bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas, tanto como de Ecuador, de Perú, de Colombia. Hemos hecho como que esa red entre los países más cercanos y en cuestión de hip hop, pero también en cuestión nacional hemos trabajado otros géneros como el rock, como el audaz urbano. Actualmente estamos con unos proyectos más enfocados a la música nacional, a la cumbia, pero en cuestión del hip hop nuestro proceso ha sido el permitir que sea un espacio donde se conjuguen varios artistas, porque normalmente hacemos proyectos con un solo MC o un grupo, pero también siempre desde que inició el estudio ha sido la idea de más bien hacer un movimiento, o sea, algo que vaya más allá del estudio, vaya más allá de la grabación, que pueda ser un espacio donde se conjuguen más artistas y se pueda generar el movimiento de como tal de la cultura. Con tanto de la pandemia y de la situación coyuntural, ¿cómo ves que ha retomado, cómo está retomando la parte cultural dentro del hip hop? ¿Has tenido trabajos? ¿No has tenido? ¿Cómo te ha afectado esto? Bueno, en cuestión de la pandemia ha sido como que, por un lado se han detenido varios procesos, también en cuestión como esa convivencia social, pero a la vez es como que se han generado nuevas oportunidades y nuevos medios y caminos para poder seguir difundiendo la cultura o participando de ella. Entonces, lo cual nos llevó, por ejemplo, en mi caso del estudio, ya no era solo cómo grabar, sino empezamos con el servicio de transmisiones en vivo, lo que nos permitió como hacer eventos desde aquí y presentar a los artistas por medio de la red. También hemos tenido varios convenios con otros sellos disqueros del mundo, donde pudimos hacer varios lanzamientos en conjunto, no solo acá, sino también en otros países. Veo que has tenido una amplia experiencia en tanto lo que es el huerto, ¿no? Te ha proporcionado bastante conocimiento a través de la práctica. ¿Cómo surgió la idea de abrir el huerto? ¿Por qué justamente escogiste el huerto como nombre para su existencia? Esto fue, como te comentaba, hace algún tiempo, en el cual se asociaba simplemente la idea como que, o sea, el huerto podía ser la tierra donde cada artista siembre su semilla, siembre su trabajo, y por medio de la producción que vayamos con cada artista, porque no es que tú grabas y ya está hecha tu carrera, sino es un proceso que cada disco vas teniendo nuevas formas de interpretar esa música, del conocimiento poderlo presentar y direccionar al público de una mejor forma. Entonces, para mí era totalmente, se asociaba como que es una planta, la música, donde cada artista la va podando, la va cultivando, y el huerto es ese espacio donde puedes desarrollarte como artista. ¿Y el apoyo que has tenido, apoyo dentro de lo que es el huerto, a nivel como profesional, como familiar? Primero es un estudio totalmente independiente, como que con nuestra propia forma de trabajo, y sí, mi familia ha sido como que un punto súper importante en todo este proceso, ya que ha sido un apoyo total en tanto como, o sea, simplemente en apoyar un camino, digamos, para, me imagino que para cualquier generación un poco más adulta, es como que es un poco difícil de entender ciertas cosas que no las vives, si me entiendes. Uh-huh. Y el hip hop es algo que solo lo entiendes cuando lo vives. Entonces siempre van a haber estos choques un poco culturales. Pero, o sea, fuera de eso siempre hubo ese apoyo, así de como ese empuje, que a pesar de que hubieron momentos difíciles y cosas, siempre en el proceso sabías que contabas con tu familia, que te apoyaba en este proceso. Y aparte de ellos, es como que ha habido todo un movimiento que respalda siempre lo que hemos hecho, tanto en eventos como en los procesos cinematográficos, en todo lo que es las producciones. Hemos contado con súper buen apoyo en artistas de otros países que siempre se han unido también a trabajar conjuntamente. Aquí ha habido organizaciones también que han dado apertura a hacer nuevas cosas, que no sea solo del huerto, sino que lo que uno puede construir, crear, ¿no?, se pueda compartir entre más colectivos o medios. ¿Qué colectivos han sido los involucrados? Principalmente, actualmente creamos un sello disquero que se llama CERREC, el cual lleva el apoyo del CER Festival. Tenemos otros procesos como ¿cuál podría ser? Hicimos, bueno, un evento de graffiti. En sí lanzamos el Express como sello actualmente con unos auspiciantes. Por ejemplo, en el medio de la radio tenemos otros auspiciantes diferentes. Pero en cuestión internacional, el apoyo hemos recibido de Fat P, que es una disquera del Reino Unido. Estamos trabajando actualmente con Bombo Club, que es de Colombia, una aplicación nueva que se está lanzando. Y asimismo hay varios estudios, sellos disqueros, productores que también han formado parte de este proceso. Veo que has lanzado como algunas cosas relacionadas a tu marca. ¿Qué tipo de mercadería has lanzado de la marketing? ¿Qué has producido? Tenemos algunos productos que, por ejemplo, primero hemos tenido colecciones, que ha salido la colección y eso es el primer producto. Entonces hay varias colecciones que puedes ir formando parte. Por otro lado, actualmente lanzamos es la marca de cerveza artesanal, que igual se llama El Huerto, y la distribuimos tanto aquí en el estudio como en eventos, en algunos otros espacios. También hay un disco muy importante que es el Golden Box, que uh-huh. fue un recopilatorio de alrededor de 15 discos de algunos artistas que viene en una sola edición. Hemos sacado llaveros, gorras, camisetas, chompas, varios tipos de merch. Bueno, ahorita vamos a escuchar un poquito de tu producción para que la gente se relacione y escuche lo que tienes por ahí. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. ¿Cuál es, profesor? Yo vengo de Ecuador. La vivencia y marina me enseñaron el sabor. Yo sí soy de subterráneo, lo peor de lo peor. A punta de aerosol le mostramos el terror. No puedo darte dinero, men, ni ser tu admirador. Pero sí que escupo fuego, men, al ritmo del tambor. Mezclamos sangre en la tinta para escribir de otro color. Sin temor para rapear, con todito el fervor. Puro amor, este rap nuestro motor. No creemos en dinero, tu Dios manipulador. Derrumbamos las fronteras, fortalecemos lo mío. Por respeto a Pachamama, toda nuestra rebelión. Espiritualmente en paz, pero listo para la acción. Descargando el style, empuñando el micrófono. Mis rimas son transparentes y te muestran cómo soy. Un poder latino sonando en esta canción. Watch your mouth, watch your problem. One generation, one generation, please. Watch I now, now. Remember, brother. América Latina representa un latino. Liricamente assassino, é o vírus se propagando. Rápido como se rouba, nós seguimos avançando. Drogas assassinas, dinheiro de propina. Crack e cocaína, sua vida se termina. É a real que você não imagina. Alienados em rumo à guilhotina. Doença genuína atual. Envolvimento cultural, prepara a lei marcial. Minha arte é marcial, pura linguagem verbal. Eu não uso em favor do mal. Se não vive pra servir, não serve para viver. Isso já tava registrado bem antes do cê nascer. Meu povo, cadê você? Cadê? Nós continuamos sofrendo por nada a ter. Watch your mouth, watch your problem. One generation, one generation, play. Watch I now, now. Remember, once again, yo, we here like siempre. Worldwide, yo, y no le echamos mente. So hot, on fire, ardiente. Coming through como si fueran delincuentes. Watch out, no se estrellen de frente. Yo, pinche catrón como un puente. God film, recorded con el lente. God bless you, nigga, buena suerte. Think twice, homie, no lo intente. God murder, God kill, no lo siente. Still waiting for the bless de la fuente. Yo, dreaming is best que despierte. Una vez más, this boy got elected. Casque, yo, he never expected. Tell you this pa' que vaya lo puente. That we here with a brand exponente. Watch your mouth, watch your problem. One generation, one generation, hey, hey. Watch I now, now. Remember, enemigos del Estado que no quiere cerrar. Hip hop nos hizo libre pa' poder hablar, pa' poder rapear. ¿Quién nos va a parar? Pa' adelante va la rebelión sin máscara. La verdad no más, en guerra sin paz. Me voy pa' la calle, la que hizo el boom bap, yeah. Unidos los serios que toman el juego muy serio. Hacer historia con mi gente en serio. Aunque busque dinero, es todo por mi pueblo. Que el amor de mi gente no tiene precio. Eso los débiles se venden y les sale caro. Después del pago, latino el estilo de Queens, Nueva York, hasta América del Sur. Es bella la latina que lucha y lucha. Watch your mouth, watch your problem. One generation, one generation, play. Watch I now, now. Remember, brother. This is a good boy, come to me. I'm original, I am Manco Chale. Hermano de la Sudamérica, rimando vale. Hacerlo con conocimiento, representa Cale. Ranga móvil, tengo CP, te la dirección y sale. Walk on, Brother Revolution. Walk on, yeah. Brother, this fireball. Walk on, this. Latino con el quichón. Bamboca. Ahora sonido del champion. Su casa, mi casa, su casa. Toda América, nueva raza. Expresión de superación, lucha. Expresión, patrones de las calles. Vaya. Expresión, revolución. Con el quichón. En el norte, en el sur, Quito centro, rap con actitud. Desde los valles, espíritu. Estirpe hip hop en plenitud. La verdad tomé yo, no quiero el sello. Comandante de la ciencia, con conciencia del despecho me mantengo. Seré más fuerte en aquello, porque ser malo depende. Yo prefiero ser sincero por los chamos que se matan. Da el negocio al cementerio, por sus madres que los lloran. No tomo el síntoma en serio, yo me despliego. Sensitivo como un ciego, porque no necesitamos matones en el gueto, sino oportunidades. Con el DJ viajamos a Marte, aunque temprano yo me levante. Rey de reyes, quiero ir pa'lante. Yo, con alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se planta. Sin temor, inclinando la balanza. Alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se planta. Sin temor, inclinando la balanza. En el norte, en el sur, Quito centro, con actitud. Desde los valles, espíritu. Este hip hop en plenitud. Yo escribo para que cuides tu talento. Cuando enciendo el micrófono, las verdades te cuento. Yo escribo para que mi música viaje con el viento. Te relate un par de cosas y siga un camino incierto. Que atraviese el mar, que atraviese el desierto. Y me encuentre en tarima contando esto en concierto. Porque soy feliz siendo un poeta incomprendido. Me da la fuerza para proponer cosas con sentido. Porque me harté de la pantalla y de lo que el hip hop se ha convertido. Yo escribo por lo auténtico, por el oprimido. Por las raíces de esta cultura, no por el estereotipo. Por el hip hop latino. Pintura y arte, ponte tu parte. Que con el DJ viajamos a Marte. Aunque temprano yo me levante. Rey de reyes, quiero ir pa'lante. Yo, con alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se planta. Sin temor, inclinando la balanza. Alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se planta. Sin temor, inclinando la balanza. Oportunidades de vida y laborales. Somos parte importante de la vida de las ciudades. Infraestructura para el hip hop, porque somos millones y no millares. Escuelas de hip hop, si quieren reducir la violencia en las calles. Oportunidad de emprendimiento, industria urbana. Porque somos conscientes y organizados. Somos más que una tribu urbana. Somos Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina. Somos Latinoamérica unida. Somos Norteamérica y el renacimiento del hip hop en habla hispana. Somos México, Cuba, Chile, Brasil y Francia. Somos los que luchamos por esta guerra abierta. Somos la tierra, somos la república urbana. Pintura y arte, ponte tu parte. Que con el DJ viajamos a Marte. Aunque temprano yo me levante. Rey de reyes, quiero ir pa'lante. Yo, con alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se canta. Sin temor, inclinando la balanza. Alabanza, que propicia la danza. Mover la cabeza y las manos levanta. La calle canta, un guerrero que se canta. Sin temor, inclinando la balanza. Estrellas, cuidaré mi tierra. destello fugaz peina. Estamos al aire. Bueno, coméntanos un poco del tema que acaba de sonar, Si Me Entiendes y Submachine. Bueno, el tema Si Me Entiendes es de mi hermanito Kipi Nea de Medellín. Estamos trabajando en la nueva producción. Hicimos esa colaboración entre él, me mandó su tema. Acá le pusimos esos scratch, como hemos hecho la mayoría de los discos en conjunto. ¿Y Submachine? Y la canción Submachine es una producción que hicimos entre varios artistas de Latinoamérica, donde participa la pista, fue enviada por Bronze Nazareth, es productor de Wu-Tang Clan, intervienen los artistas Marmota, Chicho Wonderless, Pizel MC de Brasil, Bura de Colombia, Phantom de las calles de Brasil también. Bueno, ¿cómo has visto que ha progresado también la escena del DJ aquí en Quito especialmente? Bueno, aquí en Quito siempre hubieron DJs. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando fui a los primeros conciertos, en mi proceso había una crew que se llamaba Poison and Freakers, los cuales eran solo tornamesas en escena, había muchos DJs, pero cuando yo empecé ya a involucrarme como dentro de este elemento, conocía más DJs aquí, hacíamos producciones en conjunto, siempre en los escenarios llegas, te encuentras con todos, entonces nos apoyamos en cuestión de conectar los equipos, de estar pendientes de las cosas. Y hay una escena muy amplia del DJing, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, han habido DJs que han participado en la DMC a nivel internacional, ha habido aquí también batallas de DJs que se han suscitado, y también, como vemos, va bastante cercano a la producción. También varios grupos de MCs siempre son acompañados por su DJ, que es como su orquesta que está atrás en el escenario. ¿Algún DJ que tú reconozcas de aquí que reconsideres que su producción es buena? Bueno, hay varios DJs, entre ellos DJ Yes, Full Cutting, El Cuico, está el 5-2 de Furia, está Jimmy Jerk, y así hay, no te podría nombrar más, pero sí hay, sé que hay muchos más DJs. Bueno, ¿y cómo ves que se ha retornado esto de a pesar de la pandemia? ¿Cómo consideras que está avanzando? ¿En cuestión del DJ? O En cuestión de todo el proceso, de no solo del DJ, sino del hip hop y de la cultura. Bueno, por ejemplo, en cuestión, o sea, como yo lo veo es que todo se, en este instante actual lo veo es que todo se maneja de una forma más virtual. Por ejemplo, en la radio donde yo trabajo, se transmite vía online, pero nos dieron estas nuevas facilidades, a nuevas aplicaciones que te permiten llegar tal vez a nuevos públicos, a otros lados diferentes, como es Twitch. Entonces, esta radio en la que trabajo sacó su login, nos entregó a cada DJ y presentamos desde ahí, por ejemplo, las sesiones en vivo, hacemos mezclas, hay hasta fiestas vía Zoom. Eso por un lado. De ahí, en cuestión de la escena, o sea, los eventos online, y realizamos uno junto a Sudamery James, hicimos otro evento online, hicimos una batalla de freestyle en transmisión en vivo. Y en sí pienso que se está retomando de a poco con nuevas formas de convivencia social. Por ejemplo, tenemos un espacio donde ya hemos realizado algunos eventos, que es la Casa Muyu, donde al ser espacios abiertos te da la posibilidad de tener distanciamiento, de cumplir todas esas nuevas normativas que nos imponen ahora. Eso por ese lado, pero las producciones siento que siguen activas, o sea, cada uno desde sus propios espacios, sus propias comunidades, es como que no se detiene la cultura, o sea, sigue habiendo movimiento, sigue habiendo nuevas letras, nuevos artistas, ensayos, grabaciones, nuevas producciones, videos que salen constantemente, pero lo que sí siento que se ha detenido bastante es la cuestión escenográfica, o sea, la escena, los conciertos, los festivales, pero a medida que dependemos simplemente de las leyes para saber si se abren nuevos espacios y si nos permiten hacer nuevas formas de promocionar todo esto. Bueno, retomando algo que comentaste acerca de esto de que estás abriendo tu radio, ¿cómo pueden escuchar las personas este canal? ¿En dónde lo encuentran o cómo se conectan contigo? Sí, mi programa se llama El Huerto Show. Lo transmitimos todos los días martes a las 9 p.m. aquí en Ecuador. La radio está ubicada en Los Ángeles. Se llama Wild One Radio, que es una productora de DJ Swift, donde están 35 DJs de varios países que se presentan. Es uno de los programas en español y de hip hop latino. Lo pueden escuchar vía online. WildOneRadio.com es la página. También retransmitimos por el canal de Ser TV, que uh-huh. está próximo a ser lanzado igual. ¿Y dónde encuentran la programación de Ser TV? La programación pueden verlo todo en la página web del serfestival.com. Ahí pueden encontrar la información tanto de la televisión como del sello disquero y también del festival que está próximo a recibir todo lo que es los press kits y las inscripciones para este nuevo año. ¿Tú estás involucrado con eso también? Sí, estamos dentro del proceso de la organización junto a la Corporación de la Calle. Vamos a iniciar con el Destrave de las Tribus, que es el primer proceso para seleccionar los artistas que van a pasar al festival. ¿Nos comentas un poco más acerca de eso? ¿Sabes cuándo se va a desarrollar? ¿O cómo pueden hacer las personas para estar pendientes también? Claro, está en cuestión de fechas, no te podría dar un... Estamos en ese proceso de la organización, pero está próximo a lanzarse ya las inscripciones vía web. Entonces ingresas a la página web del festival, llenas tu solicitud, dejas tus datos, tu fotografía, tu press kit, una canción, que son los requisitos para que esto pase a los jueces, y luego ya los jueces decidirán quiénes van a las audiciones, y esas fechas están por anunciarse dónde van a ser, y ya cuando los jueces seleccionen el material que van a pasar. Entonces ya saben, gente, tienen que estar pendientes de lanzamientos si es que se quieren inscribir. Y bueno, vámonos con otro tema para escuchar también la producción de NO5. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Barrio de donde este guarro mantiene divagando. Si las calles me hablan, underground me rima relajando. Represento calles, esquinas, rap de América Latina. Las anécdotas nos quedan cortas, dígame si no en Evilla. Cantinero sin barrio, otra rima. Sin culebras tratando de llevar una vida ruina. Hermana, familia, solo fuentes y la flema no fina. Creo saber lo que quiere. A la melonea. Por mujeres, yo creo saber lo que quieres. la visita, prende la horita. Las calles me quedan cortas y están contando rimas. Estás en otra, no cuenten ni con las mías. La ciudad, maldita hermandad, rima de calidad, poetas mundano, letras callejeras. Haciendo rap la banda entera, pasa las noches en vela. Prendero lo prendo, nea, calle en la escuela, mi rap recorre aceras enteras. Divagando, si las calles me hablan, underground mi rima. Relajando, represento calles y esquina, rap de América Latina. Las anécdotas nos quedan cortas, dígame si no le villa. Cantineros y para otra rima. Sin culebras tratando de llevar una vida ruina. Hermana, familia, solo con destila, breva fina. Quiero saber lo que quieres. A la melonea como fue. Por mujeres. Yo creo saber lo que quieres. Together with him the proposals to re-establish our country. The Chancellor has arrived! Talk! Who the devil are you? I know that you are not Ding Wei Chung. I'm Ding Wei Chung's subordinate, Li Bin. We both came here to meet you, but Ding Wei Chung ran away and took with him the Emperor's seal and the secret documents, every last one. Damn it! That bastard is a traitor. He's a revolutionist. Identidade catacrítica, transmitindo uma química letal, espalhando, produzindo códigos pródigos. Epidemia harmônica com grande resiliência ortodoxa. Doutrina contemplada pela lógica, assumindo uma peça ideológica. Da sabedoria, saga é contínua, vitaliza prisma. O exército que prolifera, não ramifica, imortalizando a lírica densa, teotemia, pela escrita e pela teorema. E a Jeyander, que está no sangue. A sala maligna, essa legião por ser grande. Com glória e eminência, o pensamento é racionalista. Longa-metragem, onde todos aqui são protagonistas. Precedido pela dinastia nos reinos da América. Clã Latino Sun, transcorrido. Da vida e epopeia, eu sou a poesia heróica, histórica subterrânea, lirismo elevado, a tradição, ação insana. Estou aonde a verdade marginal baseia, rima semeia, ampulheta sem areia. En los lindos tiempos, latino, por la calle siempre. My name is Pichu, let's go, meu true espadachim. Favela é meu escudo de orgulho, rap que corre forte no pulso, expulso. Cada espírito oculto que tiver em cima do muro, a dinastia suprema pra mostrar que o novo mundo é feito de estudos. I found my friend, it's all I used to pray a lot. Survivor, blade, growth, in the gate, I keep a rock. I wanna say, I wanna know, wanna say. I stay supreme like this. In a jungle, in a city, power, I and I. I'm red heart like a lion, most high. I'm red enemy, I'm great to fire, I am high. Rapero del mundo, la voz sale del fondo. Mis que esté oscuro, digo, te lo juro. Defiendo mi rap, sus en la vida, caminos cruz. Años fueron moods, por eso estamos roots. En la misma vía, suprema, dinastía, en proyecto, convertía. Vamos, hoy es el día, Sudamérica rime, vocales. Pone arriba mi pueblo, sus canciones, grandes conexiones. Das entranhas femenina, onde nasce a canção. O dom, a música latina, soberana nas rimas. Linguagem representativa de geração em geração nativa. Imperatriz num território onde ninguém domina. Força e poder, terror mental vem pra causar espanto. Brasil, São Paulo, ZL, daqui surgiu meu canto. Solo sagrada onde impera a real supremacia. Curva-se então perante o som da nossa dinastia. Inverteia, continua a saga do estilo Shaolin. Quatro, multiplica por todo o globo, no meio do povo. Gueto samurai, rap é a voz, um raio só cabuloso. Boa, tempo não destrói a doutrina. Com punhos de aço, defendo a periferia. Rompendo época, marcando gerações. Com rima, denúncias e flow se eternizam. my friend decide I used to free a lot. Survive a big blood, in the gate I keep a run. I wanna say, I wanna know, wanna say. When I stay supreme like this, in a jungle, in a city power, I and I. I break heart like a lion, most high. Your friend, enemy, identify, I am fine. Supremacy, mind in a state. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Un gusto, N, que estés en este momento, nos hayas regalado un poco de tu espacio y de tu tiempo. Quisiera saber cómo, cuáles son tus proyectos a futuro, a pesar de la pandemia, o cómo piensas retomar todo esto. Sí, estamos con algunos proyectos. Se viene la nueva temporada del Huerto Show. En nuestro programa de radio estamos con nuevas entrevistas, nuevos segmentos. Se viene el nuevo disco de La Siembra, estamos en el proceso de esta producción. Vamos a lanzar un mixtape, que es el mixtape de Express, que ya lo llevamos alrededor de 3 años produciendo, está próximo a lanzarse. Espero que este año pueda ya estar en las redes para el público. Se viene 2 discos de Kipitnea desde Colombia. Estamos con todos los lanzamientos de CREC, con los artistas que estamos trabajando, como es The Four Criminals, DJ Full Cutting, Quacko Muffin, Youngster Syndicate, estamos con MVPs. Se vienen unas producciones súper, súper chéveres, que es un proceso que hemos venido haciendo últimamente. Bueno, me parece bastante chévere que estés retomando en la producción y hay que sobresalir a pesar de este asunto coyuntural. Para las personas que recién nos están escuchando, personas que se están involucrando con el hip hop, que son personas que son nuevas, por así decirlo, y están incursionando en esto, ¿qué mensaje les darías para que se involucren más en esto? Como hablábamos hace un momento, primero el hip hop, la única forma de entenderlo es viviéndolo así. Entonces, si te gusta alguna de estas manifestaciones artísticas, simplemente hazlo así, aún no conozcas o tal vez sea difícil el acceso a esta información. En medida que vas a estar en el camino, conociendo más gente, compartiendo con más grupos, abrir tu mente a nuevas ideologías, a nuevas formas de pensar, como también conservar esos conocimientos que otra gente te puede compartir. Eso es algo muy importante. Otro punto muy importante para que nuestra cultura se mantenga viva es que consumas nuestras producciones. O sea, eres parte de una cultura, eres parte de Ecuador, eres parte de Quito, de una escena local. Debes apoyar eso. O sea, sabemos que hay también muchos artistas internacionales, hay mucha difusión por otros lados, pero si no hay ese aporte a lo que estamos haciendo acá desde este punto, no se va a generar nada. Así que solo depende de nosotros mismos, de ustedes como audiencia, mantenerse en esto a pesar de que sea complicado o no hayan los recursos, pero de cualquier forma puedes colaborar y formar parte de esta cultura y aún mantenerla viva. Ya lo saben, gente, entonces sí, siempre hay que estar pendientes de las cosas que están lanzando a nivel nacional, porque primero, como quien dicen, primero Ecuador, y apoyar un poco más la cultura, y eso depende desde nuestro punto de vista, desde nosotros. Así que, bueno, ya vamos llegando a la parte final. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Bueno, sí, nos manejamos todo por la página web, que es www.elhuerto.com. Ahí pueden encontrar toda nuestra información acerca de las producciones, los artistas, los servicios que ofrecemos del estudio, todo lo que hemos realizado y también los próximos lanzamientos. Puedes encontrar nuestra merch, está la tienda virtual donde puedes acceder a todo nuestro contenido. ¿En Facebook, Instagram? Sí, en Facebook está como El Huerto, en Instagram también como El Huerto Express. Pero en la página web encontrarás todos los links, todos los accesos directos a todas las redes. Ya, listo. Muchas gracias, N, por acompañarnos en este proceso. Y bueno, people, nos estamos viendo el próximo viernes. Ya lo sabes, esto es Nunkuy Zulu Radio. Nunkuy Zulu, paz. Bye, bye. Kamikaze por los aires detonando bomba. Aléjese de aquí que su piropo solo estorba. No me mire demasiado porque luego se enamora. Y si no da pie con bola luego se me llora. Esto es rap serio, cero joda. Hasta la coronilla de tanta ladilla. Esto te dolerá como patada en la canilla. Soy color opaco que brilla, la que te quita el sueño y te causa pesadillas. Me levanto de esa silla, corro por los senderos de la vida. Y sé que criticarás mi nombre, buscarás cualquier pretexto para ponerme, pero sin saber tú que esto es un pacto con lo eterno. Sai de aquí, que yo no quiero ni cholear. Sai de aquí, que yo no quiero ni falar. Sai de aquí, que yo no quiero ni chollar. Sai de aquí, que yo no quiero ni falar. Dime tú, ¿cuánto te han cobrado? Dime tú, ¿cuánto has pagado? Si el rap no tiene precio y no puedes comprarlo. Raperitos, con el ego por el firmamento, no aterrizan los pies, solo creen en ellos. Banalidades, como miden la profesionalidad de cuántos views o likes puedas alcanzar. Yo me mantengo en el underground. No estoy aquí para demostrarle nada a nadie. No estoy aquí para agradarte. Rompo tu paradigma en partes. Cruzo las fronteras del lenguaje. Cruzo las fronteras del lenguaje. Digan lo que digan. No entiendo nada de esa gente. Y somente critica. Tira conclusões do que acha aqui que é certo. Mas isto é força e coragem da gente que acredita. Assim que escute da tecita. Não entendo nada dessa gente que somente critica. Tira conclusões do que acha aqui que é certo. Mas isto é força e coragem da gente que acredita. Assim que não entendo nada dessa gente que somente critica. Tira conclusões do que acha aqui que é certo. Mas isto é força e coragem da gente que acredita. Assim que escute da tecita. Assim que escute da tecita. Diga lo que diga. Es mejor que la gente no te conozca demasiado, porque hablarán hasta por los codos, yo cacho. Me relajo y me preparo para el impacto de comentarios tan batracios. Cuestionan mi trabajo como si les pagaran el salario. Cada escalón es un nuevo aprendizaje. Deja tu visaje mientras tú pierdes tu tiempo en criticarme. Yo estoy alistando la pista para el aterrizaje. Agradezco de corazón a aquellos que me dieron un mensaje. Los que crítica constructiva pudieron darme. Los que algo pudieron enseñarme. Abrazarme, así es como es. A veces se gana, a veces se pierde. Mientras tanto, puedes frustrarte o disfrutarlo. Yo, con calma, ímpetu, voy caminando hacia la gloria. Estado de plenitud que escribe mi historia. Tejiendo mi trayectoria con la gente que me apoya. De tanto escribir, ya me salen ampollas. De ellas agallas, para escribir con ganas. Sentimientos profundos son los que me marcan. Eleven anclas, eleven anclas. Chamas preparadas, cero huevadas. Chamas preparadas, cero huevadas. Escúchame lo que dice. Ay, me muero, vecina, y eso que usted no le ha visto. ¿Cómo se viste? Diga lo que diga. Bla, bla, bla. No entiendo nada de esa gente que somente critica. Tira conclusões do que acha aqui que é certo. Mas isto é força e coragem da gente que acredita. Assim que escute da tecita. Não entendo nada dessa gente que somente critica. Tira conclusões do que acha aqui que é certo. Mas isto é força e coragem da gente que acredita. Assim que escute da tecita. Diga lo que diga. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.